escuche el tren que pasa. Rapacinos, ¿qué tal? ¿Cómo os fue la semana, eh? ¿Cómo os fue? Bueno, y tirando, a mí tirando, un día que fuera una semana ni muy buena ni muy mala, ¿eh? Fue una semana como todas las demás. Y bueno, andábamos hoy con una cancionina de Anabel Santiago, ¿eh? De Anabel Santiago y una versión nada menos que de Johnny Cash, porque esta Anabel Santiago atrévese con todo, lleva de Dios. No me gusta a mí por la vida Anabel Santiago. Y esta cancionina resulta que gusta mucho aquí al pistolero zurdo, este que tengo yo delante, al pistolero maniego. Y oye, como me parece a mí que debe ser el único oyente que tengo, pues que menos que dedicarla, que menos que dedicarla, porque la verdad que en un ye que tenga yo muchos oyentes que digamos, pues no me extrañaría que fuera el único, pero bueno, oye. Pues yo por si acaso fuego el programa igual, ¿eh? Por si acaso no sé ya que hay alguien ahí esperando por él, ah, qué guay, que hoy toca Nedonia, pues yo fuego el programa igual, ¿eh? Yo fuego todos los jueves aquí la Nedonia, ¿eh? En la Radio Cuca, podéis escucharla en el 107.3 de la FM, o si vos parez, o si estáis muy en casa Dios, estáis ahí a Lantrones, pues podéis escucharla por internet en www.radiocuca.org. ¿Visteis? Y la de Dios, esto, y la de Dios. Y si queréis decirme de alguna cosina o tal, tengo por ahí un correo electrónico, que lleve historiacuca@gmail.com. Y ahora voy a pasar y voy a dejar y hablar, decir alguna cosina, un rapaz que tengo ya aquí conmigo, que lleve muy majo él y dice cosas muy muy interesantes. Ya veréis, a ver si vos presta lo que vos tiene que decir. Un rapaz de 25 años agarró una enfermedad mortal de necesidad, entonces el Soans y el guardián aparecióse y dice: hoy tienes mucha suerte, pero pasa cate de esta voy tener cusa la toa, ¿quieres que lo faiga? Sí, failo. Val, pero ten en cuenta que quedes en sin suerte pa' lo que te quede de vida. Lo me vivió pa' ver cómo moría la so mujer, los sos fíos un utes d'otru, quedó en sin trabajo. Me cago en la mar, ¿viste lo que pasó? Esto ya era de Dios. Está claro que yo con esto de la tecnología no sé nada. O sea que nada, vamos a dejar ahí al rapaz este que falo otra vez, porque si no, oye, la de Dios, no nos enteramos de lo que nos quería decir bien, ¿eh? Pues, ala, déjalo otra vez. La enfermedad mortal de necesidad, entonces el Soans y el guardián aparecióse y dice: hoy tienes mucha suerte, pero pasa cate de esta voy a tener cusa la toa, ¿quieres que lo faiga? Sí, failo. Val, pero ten en cuenta que quedes en sin suerte pa' lo que te quede de vida. Lo me vivió pa' ver cómo moría la so mujer, los sos fíos un utes d'otru, quedó en sin trabajo y cayó na indiciencia, quitóse la vida a los 101 años de edad. La autopsia reveló que tenía la salud un mozu. ¿Visteis eso? ¿Visteis lo que cuenta este rapaz? Joder, adiós, ¿eh? Bueno, pero vaya verdad más grande, ¿verdad? Para algunos. Pareceme bastante a la mi vida, ¿eh? Sí, pareceme bastante. No sé yo si voy suicidando a los 101 años de edad. No sé si voy a llegar tan allá, pues. No sé, son muchos, ¿eh? Son muchos, la verdad. Pero bueno, pues sí, identifícome bastante yo con esto que dice aquí. Y nada, pues bueno, voy a poner vos otro cantar, porque para el caso lo que yo vos diga tampoco va a ningún lado, y es más interesante escuchar música. Pues yo voy a deciros nada más una cosa, voy a deciros que no sé qué vos digo, que me cago en tu hombre, que me cago en la ley, que me cago en la leche y que sobre todo me cago en el amor. Vita intensa, felicità momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua con certo calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicidad momenti, el futuro incierto. A mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certa calma, sonata di vento, nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y esto del amor, y la hostia, porque lo mismo, lleva una cosa muy prestosa que da luz a la vida, que te ayuda a seguir palantre, y lo mismo que Yasina, después hay mogollón de gente que sufre por él, que siente dolor por culpa del amor. Ay, bueno, me llegue, a lo mejor por eso llegue una cosa tan importante de la que se fala tanto, fáense cancios, fáense películas, fáense de todo sobre el amor, escríbense libros de amor, la gente mándase cartas de amor, y la de Dios, y después, claro, a lo mejor mándese también como el cantar este que os ponía, el Me cago en el amor, fáense también un montón de cantos del desamor, del sufrimiento que produce el amor. Fáense películas también de desamor, fáense libros, fáense de todo. Y luego, además, fáese otra cosa. Parece que esto del amor tiene como tres fases. Tiene tres estados. El estado bueno, el estado de las canciones de ay, cómo te quiero, qué feliz soy, tal, ese estado. Después tiene el estado de me cago en el amor, ay, qué sufrimiento, ay, todo me pasa a mí, esto y la de Dios, bueno. Pero luego, oye, prestoso el tercer estado, que ya el estado de decir, ande, que el amor, que pierde, ya lo pasé mal, pues ahora ya no lo paso tan mal. Oye, pues también hay cantares de estos, también hay cantares que dicen, nada, que te den. Y, bueno, voy a poneros una, que coño, yo ya sabéis que yo falo de una cocina y luego pongo una canción que fala de esa cocina también, así sin, hombre, porque yo no tengo voz de locutor, ya lo veis, yo tengo una voz bastante chunga para salir por la radio, entonces pues oye, yo cuento vos lo que a mí me parece y luego vos pongo una cancionina, que también va de eso, vos parece que ya así mejor, bueno, pues eso ya lo que... Es eso, que te den, que vos den, que ya va de Dios esto. Y hasta aquí José Antonio, los capítulos prohibidos, que trajo la cena, que es una chocolatina, un croissant de esos chungos de mantequilla, pequeñajo, y una Fanta. Hay una cena nutritiva, pero bueno, mira, ¿no escuchaste la lata de Fanta Labrise? Oh, vaya buena que está la Fanta, me cago un día, sí, es que sí. Bueno, voy a contaros una cosa, yo siempre te voy, venga a contar cosas, porque vienen siempre las cosas a la cabeza y yo cuento vosles. Pues, fai bien de años, no sé cuántos habrá, lo menos 12, a lo mejor alguno menos, 8, 10, no, 8 no más, por ahí, no sé si 10, si 12, si tal. Oye, una amiga mía, una rapacina, tenía un bajón tremendo, bajón tremendo, pero oye, repúsose de puta madre, pero de esto que repúsose, de más, o sea, pasó del bajón a de repente que quería hasta hacer puenting, la de Dios, que si puenting, que si subía al monte, que si tal, la de Dios. Y yo por echarle una mano, me acuerdo una vez que decía ella, yo tengo que dar un cambio, y si acaso pues podía pintar la habitación. Y decía yo, hombre, pues la verdad que si tanta gana tienes de eso, de cambiar de aire, es como de renacer, de hacer un montón de cosas, pues qué mejor que un fénix, qué mejor que pintar ahí un ave fénix. Porque el ave fénix también renace de las cenizas. No sé si estáis puestos en mitología, pero si no estáis, digooslo yo, y creyéisme que para eso estoy aquí en la radio. Bueno, pues nada, yo, con toda mi buena intención, yo pinté un ave fénix ahí en un papelín, para enseñarla y para después ayudarla, si acaso, a pintarlo en la cabecera de la cama. No llegamos a pintarla nunca, pero bueno, ahí quedó la idea. El dibujo ese, no sé por dónde estará, pero bueno, oye, pues ahí quedó, y esta ahí es la historia, ¿eh? No tenía otro aquel que contábamos un poquillín, pues, no creo que vos preste, porque, oye, prestará a esta rapaza que me acuerdo de ella, préstame a mí, pero vosotros... Pero si ya estoy fartuco de decirlo, esto no lleva que os preste a vosotros, lleva que me preste a mí, hombre, para que me preste a mí. resurgió una y otra vez. Risa, dejamos el micro abierto, oyes en todo. Bueno, no, que sí, bájate. Pues bueno, seguís aquí en Anedonia, como todos los jueves, a las 6 de la noche, hasta las 11. Seguís escuchando, estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, estamos en el 107.3 de la FM, Y también estamos en internet, estamos en internet para todo el mundo. Estamos en www.radiocuca.org. Escucháisnos, que estáis en Alaska, pues lo escucháis desde Alaska. Que estáis en la península de Kola, me parece que allí, una que está allí entre Finlandia y Rusia, pues podéis escucharnos allí. Que estáis navegando por el estrecho de Bering, no sé si es navegable en estas fechas, supongo que sí, con esto del calentamiento global. Pues también podéis escucharlo allí, siempre que en el barco tengáis una conexión a internet, de estés vía satélite o algo, si no, no podéis. Y bueno, ahora que ya os expliqué esto, que es importante. Ah, por cierto, que si queréis también podéis mandarme un email. No me mandan un email nunca nadie, pero yo digo todos los programas, por si acaso. Historiacuca@gmail.com. No me lo mandáis ni Dios. Pero yo digo, oye, a lo mejor algún día sorprendo, me hago y digo, hostia, llegó un email. Bueno, anda, pues eso. Pues ahora voy a hablar de un tema que ye políticamente incorrecto. Ye políticamente incorrecto. Pero ¿qué íbamos a hacer? Yo, oye, a lo mejor detienenme. O a lo mejor no, porque como yo, para mi idea que no me escucha nadie, pues a lo mejor tampoco me escucha ni la policía, ni los jueces, ni tal. Pero bueno, voy a hablar de la violencia doméstica, de la violencia de género. Porque con el rollo de que, oye, somos todos muy políticamente correctos y en todos hoy está feo todo ese tema, tal, pues parece que se está perdiendo la parte, se está esqueciendo, se está olvidando la parte poética que tiene este tema. Porque toda la vida fue poético eso de matar por amor. Matar por amor fue siempre poético. Escribiéronse libros. Hiciéronse bien de películas que falaban del matar por amor. Hombre, más guapo ye matar y suicidarse. Bueno, pero eso también pasa mucho. Pasa mucho, vemoslo por la tele y tal. Que, hombre, ye lo menos que puedes hacer después de matar por amor y suicidarte, porque se supone que como no puedes soportar la vida en sin la otra persona, bueno, pues matesla a ella y después mateste a ti. Porque total, no vas a poder soportar la vida. ¿Qué más te da que te ha por ahí de picos pardos que te ha muerto si tú estás vivo? No, pues, oye, lo propio ye suicidarse también. Otra posibilidad ye suicidarte tú y no matar a la mujer. O viceversa, porque hay también mujeres, supongo que también habrá que maten a los hombres. Una posibilidad ye suicidarte tú y no matar al cónyuge. Pero eso, la verdad, ye menos poético. Y más hijo puta, y un poco más hijo puta, porque ponte tú que el otro todavía, oye, ya se paró, si todo lo que quieras, pero igual todavía te tiene un poco de ciño, un poco de va, un poco de aquello, oye, que a lo mejor, pues yo que sé, pues fueron muchos años o tal, y guardo un buen recuerdo, y entonces dices tú, ah, pues ahora para joderte me suicido y dejo tú una nota aquí diciendo suicídeme por culpa tuya. Eso puede hacerse también, eso puede hacerse también, pero bueno, ya os digo, yo creo que lo más guapo ye matar y matarse, ya puestos, que faenlo muchos por ahí, faenlo muchos, oye, ahora como está de moda decir, qué cabrones, qué tal, porque ye una moda, no vamos a engañarnos, ye una moda, hubo un tiempo en que la moda ye era que los perros mordían a la gente, y entonces ponéis el telediario, prendíais la radio, el noticiero, y también siempre con, ay, un perro mordió a no sé quién, ay, un perro mordió a no sé cuál. Bueno, pues ahora ye que maten mujeres. Y no voy a decir que no ye verdad, maten mujeres, y menudos cabrones los que maten mujeres. Pero bueno, que no vamos a esquecer la parte poética que tiene la cuestión. Y jódeme, porque sí que se está esqueciendo, sí que se está esqueciendo. Por ejemplo, bueno, pues ahí viendo grupos musicales que hicieron canciones hablando de matar a la mujer, a la moza. Bueno, pues y un cantar, tampoco oye nada del otro mundo. Oye, pues ya no se atreven a tocarlos. Con eso de que ye políticamente incorrecto, no se atreven a tocarlos. Y yo, pues fallé un año y pico, casi un par de años, fui a un concierto de que se fichó aquí en Oviedo, en la Plaza de la Catedral. Fue un concierto de Loquillo y los Trogloditas. que no ye que me gusten a mí especialmente. Bueno, y los troglodites no, y era loquillo nada más, me parece, porque ahora ya llamas el loquillo solo. Pero bueno, que no ye que me gusta a mí, no ye que me gusta gran cosa, pero tiene un cantar. Oh, que gústame por la vida, gústame mucho. Y fala de eso, fala de un rapaz que mata a la moza. Que quiere matar a la moza. Y ye muy guapo. Tiene una letra muy guapa, tiene una letra muy guapa y lleva una canción muy guapa. Pues no la tocó, no la tocó porque con eso de que lleve políticamente incorrecto, pues no la tocó. Y los demás, pues a jodernos. Y yo creo que la mitad de los que estábamos allí, estábamos para escuchar ese cantar. Que lleve muy guapo y gusta mucho. Pero bueno, como lleve políticamente correcto, pues no lo tocó. Pero yo, como soy políticamente incorrecto también, pues póngalo. Hala, escuchadlo a ver si vos presta. We'll be right back. Pues sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Que yo una cosa que se dice mucho en Asturias, cuando no sabes exactamente qué yo lo que vas a decir, dices, pues sí, hombre, sí. Bueno, pues sí, hombre, sí. Realmente. Y bueno, como, a ver, y es políticamente incorrecto, decir que matar a les parelles está bien. Bueno, mira, no está bien siempre. Hay veces, cuando se fai como un acto poético, que no digo yo que tea bien, pero que no deja de tener la su razón de ser, la su cierta belleza poética. Pero hombre, hay otras veces, vamos a reconocerlo, que no, para nada. Porque hay mucho bastardo por ahí que lo que fai, no sé, hacer el mal por hacer el mal, quieren hacer daño. Estoy acordándome ahora de uno que quemó viva la mujer. Eso no es poética. Eso no tiene ninguna poética. Oyó y matóla. O bueno, ya no digamos los que están todo el día dando ellos recuerdos a la mujer y llega un día que ya la maten. No, eso no. Eso no es poético. Porque una cosa allí, oye, que te rompan el corazón de repente y tal, y que te entra ahí una furia y mates por amor. Eso yo una vez. Y yo eso todavía entiendo. Pero hombre, estos cabrones que están, venga, a pegar a la mujer todos los días, luego entonces la mujer escapa de casa, encuéntrenla y mátela. No, hombre, no. Eso no puede ser. Eso no es ni poético ni nada. Eso no me gusta nada. Y entonces, como siempre, pues voy a poneros yo una canción que fala de estas cosas. Pero fala irónicamente, como tiene que ser, como tiene que ser. Porque al fin y al cabo, una cosa ye lo que ye. Y otra cosa ye que se faiga una moda. Y bueno, voy a ser un poco cabrón. Faise una moda y después aprovechese de ello mucha gente, Aprovechese de ello mucha gente. Anda que no hay casos de esos de parelles que se separen y va la mujer y denuncia por malos tratos. Cuando ye mentira, quiero decir, si ye verdad, ye verdad, pero, y cuando ye mentira, pero claro, como ellos dan siempre la razón ante la duda, oye, la razón ye de la mujer maltratada. Porque como seas el paisano y digas tú que te maltraten, no te creen ni Dios. Vas a decir, oye, la mi mujer pegábame. Ah, no, hombre, va a pegarte a ti con lo grandón que es, ¿qué? Oye, pues sí, hombre, sí, hay veces que también las mujeres pegan a los paisanos. Pero bueno, de momento, pues nada, vamos a sentir esta cancionina, que ye guapa, y fala de esta mierda de moda que hay ahora. Bueno, hay dos modos. Una ye la de matar a la mujer, que eso parece que está de moda, y otra ye la de encima llenar los telediarios con ello. Por cierto, que guay, escuché yo el telediario que morriera la número 78. Y ellos ponen números. Y que parece vos normal esto. Y es normal ni para nada, para nada. Hombre, ya que estás, aprovecha para fregar. Hombre, ya que estás, aprovecha para fregar. Yeah, well, y diréis vosotros, vaya aburrido que es, y que pon siempre la misma música de fondo. Bueno, pues que íbamos a hacer, préstame esta música de fondo. Y la banda sonora del Club de la Lucha, que hay una peli que me presta también mucho, ¿eh? Y la música que tiene, que la hicieron los Dos Brothers, ¿eh? Que no los conozco de nada más que de ese disco, pero ya es muy prestoso, ¿eh? Entonces pongo la de fondo porque pega muy bien para hacer este programa, esta música de fondo, ¿eh? Vale. Y bueno, vamos a seguir con el tema este de la violencia doméstica, ¿eh? Vamos a seguir porque ya falamos de del que mata a la pareja por una motivación poética, que mata la muerte por amor, la maté porque era mía, ¿eh? que ahora queda muy feo decir eso, pero bueno, pues sí, sí, toda la puta vida, sí, los románticos escriben sobre eso, los joder, fíjense muchas cosas sobre ese tema y tampoco lle pa ponerse así. También falamos de lo que si llepo pones así, ¿eh? Falamos de lo que si llepo pones así, que ahora parece que está de moda. Oye, pues el cocío tiene demasiado sal, pues mato a la mujer que hizo muy mal el cocío, o qué sé yo, cosas así, ¿eh? Está mal fregado el baño, pues hay una gota de pis aquí, échela yo. Ah, pero da igual, yo mato a la mujer que tenía que haberla limpiado. Bueno, no, pues nunca así nada tampoco. Falta un tema por falar, porque falase mucho de los hombres que maltraten a las mujeres, falase mucho de los hombres que maten a la mujer, pero no es el único caso. ¿Quién se acuerda de ese pequeño porcentaje, y pequeño, pero está ahí, y es real, de mujeres que maltraten a los hombres? De mujeres que a lo mejor maten a los hombres, ¿eh? Porque existen también. Así cuanto de hombre, no, el hombre es más grande, más fuerte y tal, la mujer un poco con él, pero hay hombres que son buena persona y pacíficos, y en un yosal, en un yosal el rebelarse, y la mujer a lo mejor y es mala, porque bueno, hay mujeres, no voy a decir que las mujeres son males, voy a decir que hay mujeres males, porque eso de que las mujeres son males de por sí, a ellos también que lo piensan, Yo una vez, por cierto, oye, mira, yo una cosa muy muy típica de la construcción. Yo creo que los obreros de la construcción opinen que las mujeres son males, así bastante general, ¿eh? No voy a decir todos, pero muchos. Llevo un tiempo que trabajé en la construcción y yo no opino que las mujeres sean males, ¿eh? Yo trabajé allí porque no me quedaba otro, pero no soy obrero de la construcción. Pero trabajé una vez con un azulejista. Y una vez que salió una noticia de este, de que no sé quién mata a la mujer no sé dónde, pues decíame él, oye, últimamente muchas mujeres maten, ¿eh? Y yo dice, sí, la verdad que es verdad, oye, maten la de Dios. Y díxome él, pero bueno, hay que reconocer que males son, ¿eh? Son muy males, son muy males. Y yo quedé, bueno, no, pues oye, si tú lo dices, eran males. Y otro amigo mío decía, él también en una obra, había escuchado uno, no te fíes de las mujeres, porque tú cuando despiertes por la mañana, la mujer que tienes ahí al, ya lleva por lo menos media hora pensando, está siempre pensando, pensando, pensando. Dios. Y después en una película también, que no me acuerdo qué película era, salía un viejo senil, que decía de alguien, no te fíes, para decir que no se tenía que fiar de las mujeres, decía, no te fíes de un ser que tiene en los órganos sexuales no sé cuántos millones más de terminaciones nerviosas que tú. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿vale? Estas cosas pasan, ¿no? Y hay gente que piensa así, ¿no? Pero bueno, lo que os digo, también pasa, como algunos son males, también pasa que ellos son los que maltraten a los hombres. A lo mejor a veces con razón, ¿eh? O a lo mejor a veces sin ella, ¿eh? Bueno, pues para variar voy a poneros una cancionina, si la encuentro, que en antes había una etapa, pero no sé, y ahora vuelvo a saberlo. Pues nada, voy a poneros una cancionina que fala de esto, y si vos presta, bien, y si no vos presta, pues también, hala, venga, escuchadla. Junta General de Cafeteros de España en el periódico, na radio, y na televisión falaban alto y claro de lo espantible que era la situación. Esto pone en peligro la producción de café, tan robándonos el siusto pago de nuestro trabajo. Si la cosa sigue así, nanún va a pasar mucho tiempo en antes de que el café desapareza de les nueces vides. La aparición de les cafeteres caseres, que todo el mundo podía tener na su cocina, y que lleren quien a hacer cafés igual de bonos que los que les cafeteries, ponían en grave peligro la supervivencia de los negocios destinados a la venta de este producto. Demandó el gobierno de la nación a preboyéis pa proteger los legítimos derechos de los cafeteros y castigaban duramente a aquellos que vendían café molido col que preparar en casal brevasie. Más de un tendero fue a la cárcel por vender clandestinamente el café pirata. Pero los de la SCAE no estaban contentos a Sgaya con esas reformes y es hicieron que se repusieran los beneficios que estaban perdiendo al través de la piratería del café mediante un canon que grabase la compra de vasos, tazas, cullarines y cualquier preseu que, estaba claro, si se mercaba, no era pa otro que pa consumir el producto pirata furtando ellos a ellos lo que por derecho era de eso, y los pirates tenían la cara de decir que podían ser pa tomar vino, yeche, o siantar flanes. Dende la SCAE siguió se luchando pa que el canon grabase también productos como el azucre, empleados fundamentalmente pa consumir café pirata. Pues hombre, vamos acabando ya, va terminándose la anedonia. La incapacidad para sentir placer, la ausencia de placer. Va terminándose ya la anedonia de este jueves. Hoy di la noticia de que estaba haciendo un programa en la radio a un grupo de amigos que tengo yo también por esto de internet, que no os dijera nada todavía. No sé si llegaron a Yelu, si lo oyeron, no sé si llegaron a escucharme, pero bueno, si está de alguno por ahí, pues este programa, pues dedico yo lo que coime, dedico yo lo a ellos, ¿vale? Si estáis por ahí, pues ya me contaréis a ver si lo escuchasteis o no lo escuchasteis. Y ahora, pues bueno, faltan 5 minutinos para que empiecen los capítulos prohibidos de Colentellado. Un programa guapo, guapo, guapo, no me canso de decirlo, un programa que lleva la friolera de 10 años en antena. Va a hacer en Pamayo, Pachuno, no estoy seguro del mes. Va a hacer 10 años que empezó a emitirse. Que pasamos por aquí, porque yo también pasé por los capítulos, yo hice también capítulos. Pasamos por aquí, no sé, como de algún día pusímonos a intentar hacer la lista de toda la gente que hizo capítulos y hostia, debimos parar por los 15 por ahí, sabiendo que todavía faltaban otros tantos por lo menos. O sea que sabe Dios cuánta gente pasó por aquí. De algún día ya os lo diré. Y bueno, lo dicho, vienen los capítulos, yo marcho y bueno, pues marcho pa una casa vacía. En fin, estas cosas que pasen. Y un perro lloviendo pasar la vida. Y un perro lloviendo pasar la vida. Solo viendo el monte, solo un camino de casa. Arriba queda el aire, en ella no queda nada. Arriba queda el aire, en ella no queda nada. La soledad en casa, una sombra oscura, está pensando mirada. Una sombra oscura, está pensando mirada. Vela por ti y amarte, con unos pasos perdidos, sin ayuda en la tarde. Vacío, sin ayuda en la tarde, son en ecos vacíos. Todo aquello en buen manso, traspasa la gordanza, pierde del dolor la alma. Y a la braña en un borde, el destillo me ha vencido, quedando los amores, la mañana perdido, quedando los amores, la mañana perdido. De la casa vacía, como pierde a la muerte, estos cuellos del día, como pierde a la muerte, estos cuellos del día. ¿Sabes esa canción tú? Yo canto más que Cuchillo, yo canto más que Butón. No, yo canto más que Miranda, canto más que Padrón. Yo canto más.